You make me feel so high. Tu cuerpo es tan falla. Tu baila y no desmaya. Tu the early morning. You make me feel so high. Tu cuerpo es tan falla. Tu baila y no desmaya. Tu the early morning. Chori chori, ven mueve tu body. A mí me gusta cómo mueves ese booty. Con ese vestido se te nota absolutely. No puedo negarla que tú eres piti piti. Yo subo al cielo con tan solo imaginarla. Es que es tan bella que no paro de soñarla. Sus ojos brillan como el agua de mi island. Baila conmigo, no me hagas esa vaina. You make me feel so high. Mama give me love and I love from you make me crazy. Yo, yo, yo, this is for my lady. This is for my lady. This is for my lady. Me wanna see your body shaking. Mama give me love and I love from you make me crazy. Sabes lo que digo negra, yo así te lo pido. Sabes lo que digo negra, tú baila conmigo. Tu baila y no desmaya, tú the early morning girl.